receta está el show de Nene Malo. Esta noche comienza así. Arriba, arriba, arriba, porque es un amigo Nene Malo. Yo quiero ver a todo el mundo esta noche, las manos arriba. Hacemos palmas, hacemos palmas. Mira cómo se agacha la turra, mi turra, desde mi para abajo y yo no me importa nada. Se le ve al tajo y la taca colorada. Y esa nena como baila, como me la borra. Mira cómo se agacha, se agacha, se agacha. Le da mi para abajo y yo no le importa nada. Se le ve al tajo y la taca colorada. Y ahora sí, los que nunca se van a casar con las palmas arriba, dale pa pa pa pa pa pa pa pa palmas, las palmas. El que no sabe lo canta, levanta la mano. Que se saque todo, ustedes, que se saque todo, que se saque todo, hasta la tanga, que se saque todo, que se saque todo, yo quiero ver, que se saque todo, yo quiero ver, que se saque todo, hasta la tanga, que se saque todo, atención. ¿Y quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? ¿Por qué? Y eso es Sebastián Franco Silva, Nene Malo. ¿Dónde están los hinchas de River esta noche? Y solamente los hinchas de Boca, Boca, Boca. Ulises, esa nena como vaina, como mueve la burra. Mira cómo se agacha la turra, mi turra. Se da mi para abajo y ya no le importa nada. Se le ve al tajo y la taca colorada. Y esa nena como baila, como mueve la burra. Mira cómo se agacha, se agacha, se agacha. Le da mi para abajo y ya no le importa nada. Se le ve al tajo y la taca colorada. Y es que no se palma esta noche en su casa. La palma se arriba, arriba, arriba. El que no sabe lo canta con dice. Que se saque todo. ¡Ustedes! Que se saque todo. Que se saque todo. Hasta la tanga que se saque todo. ¡Arriba! Que se saque todo. Yo quiero ver. Que se saque todo. Yo quiero ver. Que se saque todo. Hasta la tanga que se saque todo. ¡Atención! Quiere poner, yo. ¿Quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? Como los pibes. ¿Quién se la quiere poner? Yo, yo. ¿Quién se la quiere poner? Yo. ¿Quién se la quiere poner a la tanga? ¿Quién se la quiere poner? Y a bailar, a bailar, a bailar. Los solteros de esta noche, las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con la palma, todos, todos. Arriba con la palma, los solteros, ¿dónde están? Vamos con la palma, todos. Y arriba con la palma, que explote el cobro. ¡Zeta! Soy yo. Uno, Prende esta noche, súbete a mi coche. Tómate la cara que te canta esta noche. Oh, oh, oh, se te va la pala. Y el grito de todas las mujeres solteras dice: quítate, quítate, quítate, quítate, quítate, quítate, quítate los lentes, dásela al abuelo. Quítate la boca, suéltate el pelo. Espero que esta noche nos volvemos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. Con la mano para arriba, arriba, arriba. Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete. Súbete la falda, que te queda larga. Súbete a la mesa, mira la cerveza. Y quiero que se note sin la mental. Espero que esta noche nos volvemos mal. Y es que nos salta, y es que nos salta. Y es que nos salta, esta noche es el más cornudo de todos. Salta. Saltando, saltando, me hice boludo. Y lo baila con quien tiene. Porque estamos de fiesta en el compro. Y ahora sí, escucha. Tú dime quién más. Dale. Palmas arriba, palmas arriba. Que no sabe lo que te dice. de fotos. Y me subo a mi tuya, no tiene vuelta el loco. Es un lado de niños, que me toco el pelo. Si te me tira directo un mal. Me dice yo que queda aquí, no queda otro. Nadie se va a tener la noche con nosotros. Vamos a romper de donde estemos solos. Hoy tenemos dos, como lo hacemos en mi modo. Y tú, como dices, si tú también me dijo. Ah, poco bailar, digo, me dijo. Escucha. Y mi amiga me contó que quería hacer el amor contigo. ¿Con quién, mi amor? Por aquí. Dale. Y esa a mí me confesó que le encantaba mi flow. Que nunca se van a casar con las palmas arriba, dale las palmas porque son amigos. ¿En qué? En el palo. Para todos ustedes. En el palo. En el compro. Ajá. Como si no ves. Sí, sí, sí, sí. Así bailamos, así tocamos. Esto dice. Porque eso con el mal. Yo siempre la provoca. Cuando me ven tocando eso siempre se me coca. Me gusta con los bailos como la pongo detrás. De mí que te le hace siempre ta, ta, ta. Claro que si viene de malo es que siempre. Pasito para abajo y para abajo. Tra, y dice así. Es un secreto. ¿Qué? De tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Es un secreto. ¿Qué? De tu mirada y la mía, un presentimiento. Como un ángel que me decía. Tú sabes que naciste para mí. Cerquita de mí. Escucha. Bombastic a la que bom bom bom. El que no hace palmas se recibe en el cornudo las palmas. Tiene malo. Yo quiero saber si esta noche están las nenas malas. Dice. Sos una nena mala. ¿Qué? Mala, mala, mala, nena mala. Ah, esto a mí me vuelve loco. Cuando me meto copa me pongo hasta el coco. Dime te maquinea. Ay, eso me vuelve loco. Ay, eso me vuelve loco. Cuando estás en la copa tú te portas mal. Cuando vas por la calle tú te portas mal. Si mueves la colita tú te portas mal. Ay, ay, ay. Eso me vuelve loco. Ay, eso me vuelve loco. Ay, nena mala. Vamos a portarnos mal. Nena mala. Y vamos a reventar. Nena mala. Vamos a portarnos mal. Arriba los solteros esta noche, la mano bien arriba, bien arriba. Ahora sí vamos a cantar este tema cover que seguramente lo conocen. Manos arriba, manos arriba. Esto dice así, escucha. Hola bebé, ya que contigo no sirve la gracia. ¿Cómo? Y te crees muy sabia. ¿Y qué? Pero vas a caer, te lo digo mujer. Ea. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' tenerte. Solo que quiero es complacerte. Tranquila, déjate llevar. Y dice, dime si conmigo quieres ser travesuras. ¿Cómo? Pues ha vuelto una locura. Y no está bien dura. Eso no me puedo contener. Dime si conmigo quieres ser travesuras. O se ha vuelto una locura. Y no está bien dura. Yo no me puedo contener. No, no. Y no me puedo contener. Y no me puedo contener. ¿Se acuerdan de este sonido que dice así? Para todos los románticos esta noche, vamos a cantarlo todos juntos, dice. ¿Qué te sirve que lo beses a él? Cuando te ves a él. Dije que te olvidé y no es así. Y ahora sé por qué preguntas por mí. ¿Qué te sirve esa sensación? una cosa, nena. Que se escuche. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el hecho. Y no, Dios mío, ¡Lupes! ¡Arriba! Que se entere tu novio, que se entere mi novia, que somos dos amigos. ¿Cómo, escombro? No se escuchó nada, dice. Que somos dos amigos. Y ahora sí, ¡que explote! ¡Arriba, arriba! Para mi amigo Abel, dice. Y antes que salga el sol, no, no, no, no. Rey, y escápate conmigo. Un pacto contigo, yo quiero ser tu amante, no quiero ser tu amigo, y no me importa lo que me diga tu marido, yo solo quiero sexo y no con él contigo. Se recibe de cornudo. Palma, palma, palmas arriba. El que lo sabe lo canta. Tengo muchas ganas de comer tina boca. Tengo muchas ganas de comer tina boca. Tengo muchas ganas de comer tina toda, toda, toda, toda, toda. Tengo muchas ganas de comer tina. Se recibe de cornudo, las manos arriba, los que nunca se van a casar. Y hacemos palmas, palmas, palmas. Escucha. Palmas. Palmas. El grito de las mujeres solteras. Las manos arriba, escombro, manos arriba. Con las manos en el aire. Sube, sube. Con las manos en el aire. Súbelo. Hacemos palmas, todo el mundo palma. Se va de mano, te va a la de cara. Dice. Con las manos en el aire. Sube, sube. Con las manos en el aire. Súbelo. Hacemos palmas, todo el mundo palma. Se va de mano, te va a la de cara. Lo bailan las chicas, lo bailan los chicos. Y bien, bien buena, tú te ves bien buena. Rompe tu mini, mini, dale, pontera. Cuesta con la nena. Mueve loco, coloco tu cadera. Y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Y todos juntos como dice. Ahora sí, esto dice, el que no salta, me compro esta noche, es el más cornudo de todos, salta. Uno, dos, saltando. Saltando. Saltando. En mi confianza, mami. ¿Cómo me gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo me gusta la noche? Y la noche y la cheta bailando mi coche una vez más. Y cómo me gusta la noche. Y dice, cómo me gusta la noche. Ustedes, cómo me gusta la noche. La noche y la cheta bailando mi coche. Atención, escombro. Sí. El macho que nos salta a la cuenta de tres esta noche dice que tiene el pito así de chiquitito. Y la mujer que nos salta a la cuenta de tres, ¿qué pasa? La tiene toda peluda. Oh, uno, dos, tres, saltando. Porque solamente que te es malo, viejo malo. Y lo bailamos. Ahora sí, escombro, levanta las manos hacia arriba. Arriba dice, como me gusta la noche, como me gusta la noche. La noche la checa bailando mi coche. Como me gusta la noche. Escombro, las palmas arriba. Palmas arriba, arriba, arriba. Muchísimas gracias, Escombro. Y hasta la próxima. Sí, sí, sí. Y esto es una bomba, y esto es una bomba, bomba. Lo baila bombatero, lo baila los chetos, lo baila los cumbieros. Esto es una bomba, y lo bailan los chetos y los cumbieros. Como me gusta la noche. La noche y la cheta bailando en mi coche. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. Como me gusta la noche. La noche y la cheta bailando en mi coche. Todos los solteros con las palmas arriba. Todos los solteros con las palmas. Las palmas. Y esto dice, viene con licha con tabú. Una herramienta que no cabe la noche. Que siga la fiesta. Y ahora todo es crombo, las palmas arriba, escombro. Palma, palma. Una vez más. Esto es una bomba, bomba. Y lo baila por bandero. Lo baila los chetos. Esto es una bomba y lo baila por bandero. Y lo baila los chetos y los cumbieros. Muchísimas gracias, escombro. Se va hasta la próxima. Porque así pasaba en vivo. Fiesta Record y Sebastián junto a la Vela Victoria. Muchísimas gracias a todos ustedes. Será hasta la próxima. Yo quiero puntar fuerte los aplausos para mi hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Escombro. Gracias a toda la gente que confía siempre en nosotros.